¿Se pueden comunicar con La Gráfica? Por supuesto, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589. Enviarnos sus mensajes también a través de redes sociales. Nos encuentran como @radiografica893 en Twitter, Instagram y Facebook. Así es, también en radiografica.org.ar para escucharnos, para sumarse a la comunidad radiográfica también. Y tenemos un mensajito. Así es, nos escribe Carlos de Valvanera. Nos dice: hola, yo no veo contradicción en las posturas con Bolivia y Venezuela. Con Venezuela es estrategia diferente, se cede en algo para proteger lo más importante, que es la legitimidad de Maduro. La condena al bloqueo y el peligro nunca ha descartado de una invasión. Saludos, Carlos de Valvanera. Está bien. Yo por eso señalaba, ni era un demonio antes, ni es un ángel ahora, uh-huh. sino que eso es una estrategia diplomática. Obviamente que criticamos en su momento la posición. Me parece que hasta estratégicamente, en el, digamos, lo que dice Carlos es coherente. Yo creo que puede defenderse la democracia venezolana sin la necesidad de dar un gesto como el que se dio a la ONU. De hecho, México lo hizo, absteniéndose. Sí, sí. Igual, Alberto Fernández fue muy coherente siempre en ese sentido, porque él, previo a ser presidente, cuando era candidato, a él le consultaron por el tema de el informe Bachelet, y él dijo que le parecía muy importante el informe, que lo había leído, que le parecía tremendo, y dijo: yo creo que el gobierno de Maduro es legítimo, eso no quita que no sea autoritario. Y se me parece tremendo que un gobierno es autoritario, pero es legítimo. Es un gobierno donde es un Estado, el venezolano, donde funcionan las instituciones, donde hay una democracia, donde hay un gobierno legítimamente establecido. Pero bueno, también lo tildó de autoritario. Claro. Y mantuvo esa postura ahora desde que era candidato, que eres presidente, digo, no hubo grandes contradicciones en ese sentido. Sí, a todo, es una caracterización difundida sobre los ámbitos, sobre los gobiernos populares y masivos. El tildarlos de autoritario. Digamos, a cada gran líder de la historia latinoamericana se lo ha tildado de autoritario, de personalista, desde Perón, pasando por tiranos. Torrijos, Chávez, Maduro, digamos, Evo mismo. Evo, Cristina. Mismo, Cristina. La idea del autoritarismo, como bueno, alguien que tiene fuerza y respaldo popular, y dado esa característica puede tomar definiciones fuertes, es autoritario. No, son definiciones fuertes que no te gustan, entonces debería, a ver, lo contrario del autoritarismo para ellos es consultarlos a ellos, claro, digamos. No, ni siquiera el Parlamento, o que todo pase por el Congreso, porque no quieren democracias parlamentaristas. Uh-huh. No, tampoco. Quieren que les consulten a ellos si pueden hacer las cosas. Por eso no lo han tildado a Alberto de autoritario. Quizá un poco con la cuarentena y con las restricciones, pero como se reúne con la EA, se reúne con las cámaras. Bueno, se reúne con todo el mundo. Se reúne con todo el mundo. Que no es Alberto, claro. Es autoritario. Creo que lejos de esa definición. Cuando tome alguna definición económica fuerte que no guste, ahí ya va a empezar a sonar. Va a decir: no, esto es unilateral, esto no se discutió, esto es autoritario. Así que, bueno, es una caracterización que hay que tener en cuenta. Quiero recomendar, sí. Y agradecer también, porque me invito solo, digamos, a una nota que se presentó, que está publicada en El Cohete a la Luna, que se llama La Dama que Mira Bajo el Agua, sobre los dos últimos libros de y sobre Estela Galoni. Que está escrita por Jorge Pinedo, que es, bueno, una breve reseña de los libros y de lo que es Estela. También, uh-huh. Así que en elcuetadeluna.com está publicada La Dama que Mira Bajo el Agua, un recorrido por la agitada vida de la periodista Estela Galoni, atravesado por cosas de mujeres. Mismo pueden entrar a radiografica.org.ar, hay mucho para leer, los análisis. Saben que los fines de semana nuestros compañeros piensan mucho. Nos ponemos a pensar. Se sientan, ¿viste? Hacen el mate, ponen rodillas sobre su otra pierna, uh-huh. Se pone la mano en el mentón. La rodilla, sí. Prenden una pipa, fuman en pipa y piensan sobre todo, y luego escriben. Así que todos estos análisis los encuentran en radiografica.org.ar. Hace un ratito nada más, en La Quiaca, luego inmediatamente en Villazón, Evo Morales dio comienzo a la caravana que lo va a acompañar hasta Chimoré. En pocos días, Chimoré, recordamos, donde tuvo que ocultarse en el monte para luego ser trasladado a México. ¿Te acuerdas la foto de Evo? Bajo el toldito. Sí. Horas estremecedoras las de Evo en aquel momento. Así que una caravana que lo va a acompañar, digamos, festejando la democracia y la vuelta de Evo a Bolivia, con todas las precauciones del caso, obviamente. Y Alberto Fernández lo, digamos, despidió de la Argentina en Jujuy, en La Quiaca, sin Gerardo Morales, por supuesto. Ayer tuvieron una suerte de encuentro, de cena, Evo y toda la comitía que volvió de Bolivia de estar en la, en la Asunción de Luis Arce Catacora. Así que estuvo Evo y estuvo Alberto allí en La Quiaca. Escuchamos qué decían. Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos de La Quiaca. Un saludo, hermano presidente Alberto.